baila, me sonríe y hace mi cuerpo vibrar. Tiene una figura tierna de esas de cuento de hadas y una mágica sonrisa de esa que ilustra corotada. Me llama, ¿para qué tú me llamas? Si tú...